fuerte, caliente. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó, chapatitos! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¡Quién pompó! ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy, un poquito retrasados, pero estamos con ustedes. El tema de hoy es crisis y está con nosotros el doctor Emanuel Rodallegas. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, saludos para todos. Bueno, nos acompaña desde Durango, Irene Páez les da la más cordial bienvenida. Le recordamos que si usted quiere hablar a la cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Bueno, hablar de crisis. En este momento, en la actualidad, uno abre los diarios, ve los noticieros y hablamos de crisis económica, vemos lo que está sucediendo en los países europeos con todo este movimiento de Grecia. Pero no solo vivimos crisis económica. Es interesante ver cómo esta crisis se da, nos dice Miller, en un sentido psicoanalítico, cuando el discurso, las palabras, las cifras, los ritos, la rutina, todo el aparato simbólico se revelan de repente impotentes para atemperar un real que ha hecho, no está, y no está más que en su cabeza, nos dice, ¿no? Entonces, un poquito pensaba hablar de qué es una crisis. Siempre la entendemos como en un sentido negativo. Hablar de crisis es algo que está mal, como de caos, de problemas, pero en su definición etimológica es muy interesante definir qué es crisis, ¿no? Yo al menos lo que encontraba es que significa una separación, una distinción, una elección, una disputa, una decisión, una resolución, y que efectivamente no tiene un significado negativo. Podemos entender la crisis como este momento en el que la rutina deja de servirnos como guía y necesitamos optar por otro camino, y que implica renunciar a otro, y que quizá aquí sea lo más complicado para los sujetos, ¿no? Entonces me parece que el tiempo de crisis es el tiempo de decisiones, de valentía, de coraje y de elecciones. ¿Cómo ves, Emanuel? Sí, el tiempo de crisis plantearlo en esta otra perspectiva, pues resulta mucho más interesante. Definitivamente que también nos aproxima a la posibilidad de decir que en ese sentido, pues la crisis sería estaría y podemos decir irresolublemente relacionada con la cuestión de la creación, pues, ¿no? De la invención, de la posibilidad de inventar. Pero es darle un giro radical a la forma de entender esta palabra, este acontecimiento, este fenómeno que por lo menos en lo habitual tiende más a colocarse efectivamente en una línea como negativa, como como algo que es que hay que evitar, ¿no? La crisis uh-huh. sería algo que hay que evitar, hay que tratar de salir incluso lo más rápido posible de ese tipo de situación. Y entonces en ese sentido pues se empiezan a plantear maneras de abordar esta cuestión de la crisis. Vuelvo a esto que tú traías a propósito de que la crisis nos remite pues a un momento de decisión, ¿no? Desde la perspectiva hipocrática, la crisis era ese momento en donde se determinaba si el sujeto vivía o moría, por ejemplo, ¿no? O la enfermedad. La crisis era justamente ese momento en donde la enfermedad o se hacía más grave y llevaba fundamentalmente a morir al paciente, o bien se producía la eliminación de la materia mórbida que causa la enfermedad. Eso evidentemente nos da un panorama, nos coloca, mejor dicho, en un registro pues casi puramente médico, pero no deja de tener esa manera de pensar este acontecimiento, no deja de tener consecuencias para pensarlo a los distintos niveles en los que se puede presentar, ¿no? Decías tú muy bien, no solamente la crisis hipocrática, sino también la crisis económica, crisis en distintos niveles, ¿no? Incluso crisis, una expresión muy sonada, ¿no? Crisis, por ejemplo, de la familia, de los valores, ¿no? Uh-huh. De la civilización, etcétera. Pero en ese sentido, pues, nos enfrentamos a dos modos muy distintos de plantear lo que es este acontecimiento, ¿no? Por un lado, algo que tendría que ser evitado, algo que tendría que, ante lo que cabría hacer todos los esfuerzos por eliminarle, ¿no? Y por el otro lado está esta otra posibilidad que dices tú, que traías muy bien a propósito de un momento de decisión, ¿no? En ese sentido, articulo a esa cuestión un momento de creación. Y justamente en esos, ¿cómo se podría decir? En esos niveles etimológicos se encuentra uno ahí, como que, por ejemplo, el término de crisis habla también de una elección, ¿no? Incluso de un juicio, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues vemos cómo este acontecimiento no queda reservado únicamente para una cuestión, podemos decir, médica o una cuestión individual, podríamos decir, sino que involucra aspectos que podemos sin dificultad empezar a engarzar a distintos niveles, ¿no? Es decir, la posibilidad de elección, la dificultad ante la formulación de un juicio al respecto de qué es verdadero, qué es falso, qué es lo bueno, qué es lo malo, no solamente a nivel individual, sino a nivel de una colectividad, al nivel de la civilización, de qué rumbo elegir al respecto de un estado de cosas. Bueno, nos hablan justamente de un momento de crisis, donde se abre justamente, me atrevería a decirlo, un espacio de incertidumbre, ¿no? Así es, y lo pensaba en esto que estás diciendo, como en dos niveles, en lo individual y en lo colectivo, porque es interesante ver cómo de esto que podríamos ver, por ejemplo, en las manifestaciones sociales o en los procesos económicos que hay y que van generando crisis, se interpreta como el momento en el que las cosas están mal, que deben cambiar, y que es como una lucha de fuerzas, ¿no? De posiciones, de enfrentamientos, ¿no? Y que al que, como decías, no hay que tenerle no hay que tenerle miedo, no hay que evitarlo, porque de repente ese es el llamado, como a calmar las cosas, como a que todo está bien, bueno, puede cambiar, hay que eliminar esta angustia que genera la crisis, y se deja de, o se le quita importancia a ese momento en el que las cosas pueden cambiar, ¿no? Siempre, y lo pensaba porque en esto que decías, pensaba cómo la idea del bien puede estar ahí funcionando para no cambiar nada, ¿no? Uh-huh. La idea del bien, de la comodidad, de esto tenía que pasar porque, bueno, era lógico, era natural. Pero el evitarla lo que hace es mantener no este espacio de creación, sino un espacio donde en lo colectivo y en lo individual, donde las cosas se mantienen y se puede mantener un hartazgo, una sensación de no hay sentido y solo remitirse a este de vivir el momento sin llegar a una creación subjetiva, más bien como estar así de, bueno, tengo que ir a trabajar, ya sé que no me gusta cumplir con este horario, pero así lo voy a hacer, y no tener para nada un deseo, la idea de cambio, sino quedarse en ese momento ya así como muerto totalmente. Sí, eso es una manera muy muy particular de encarar, ¿no?, una situación que plantea dificultades. Es, podríamos decirlo, para apoyarnos en la forma en cómo abrimos este tema, sería evitar un momento de decisión, ¿no? Postergar la decisión, evitar el espacio de incertidumbre, y más bien tratar justamente ¿cómo se podría decir?, de eliminar la alteración que ciertas circunstancias un sujeto, una sociedad puede estar experimentando, y ampararse en un modo de hacer ya más o menos instituido, en un modo de hacer de sentido común, ¿no?, en un modo de hacer que de sentido común, que ya puede presentarse como lo que es bueno, como lo que es debido, como lo que corresponde hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues, la crisis es evitada, se plantean como una suerte de alteración, se plantean una suerte de cosa nefasta, como signo de degradación, como signo de que algo no anda bien, cuando es justamente la crisis la que, si retomamos incluso las nociones hipocráticas, podríamos decir, sería la crisis propiamente la que por sí misma intenta resolver una cuestión, ¿no? No, la crisis no sería el mal, la crisis no sería lo degradado por sí mismo, ¿no?, sino que la crisis intenta elaborar algo que no anda, ¿no? La crisis por sí misma intenta un reacomodo distinto con algo que no anda, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos frente a un tipo de, yo creo que de momento histórico en el que también los sujetos y tratan de evitar, ¿no?, como tú dices, esa creación subjetiva, ese deseo, porque efectivamente abriría un espacio de incertidumbre, pues que en ocasiones lo que produce es justamente, es un, ¿cómo se podría decir?, un estar amparado, lo decía, a ciertos modos de organización de la subjetividad y de las relaciones del sujeto consigo mismo y con otros, acordes a un establishment, ¿no?, propuesto por el mercado, propuesto por algún discurso. Sabemos que en nuestra civilización el discurso capitalista en ese sentido plantea una serie de opciones a las cuales el sujeto se acomoda, pero en ocasiones justamente sacrificando intentando evitar, mejor dicho, ese espacio de incertidumbre que se puede abrir ante ciertas vicisitudes, ¿no? Sí, en la lectura que hacía de este tema encontraba una cita de Miller que me gustaría compartirla porque me parece que es como el punto de conflicto en este dejar que la crisis transcurra y modifique o aceptar esta crisis o evitarla. Y nos dice, de una forma o de otra, los momentos de crisis son siempre momentos de pérdida de un goce que retorna bajo las distintas formas del síntoma. Implican cada vez la irrupción de un real que exige una respuesta al ser que habla. Es la respuesta que el psicoanálisis de Lacan designó primero con el término de sujeto para indicar el lugar de responsabilidad sobre ese goce imposible de contabilizar. ¿Cómo ve, Manuel? Bueno, ahí es un acomodo y una puntualización de alto calado, ¿no? A propósito de justamente el momento de crisis pone, me parece que de relieve y pone en jaque, me atrevería a decir, ¿no? Uh-huh. Me parece mucho más preciso decirlo, pone en jaque un modo de organización, un modo de deslizarse ante las cuestiones, ante las vicisitudes propias, y en eso sabemos que en ese acomodo, si las condiciones sociales no se modifican, ese acomodo solamente se sostendría a partir de que nada cambiase, pues ese sería el precio, ¿no? de una estabilidad a rajatabla, ¿no? una estabilidad idealizada. Tiene como precio pues que absolutamente nada se modifique, ¿no? Pero justamente la crisis es en ese sentido inevitable, porque ese acomodo que logra cada sujeto, cada sociedad, cada comunidad humana al respecto de su existencia, pues no es universalizable, ¿no? No es natural. Claro. Y al respecto de él, saldrán, más bien el sujeto siempre se encontrará ante el hecho de que eso no es eterno, y se lleva justamente al esfuerzo de intentar un acomodo distinto, que es justamente lo que decíamos, la posibilidad de crear, de una creación subjetiva, decías tú hace un ratito, ¿no? Es que lo pensaba, de repente cuando escuchamos la palabra crisis, y por ejemplo en México, que somos la generación de crisis, y toda nuestra historia se ha hablado de crisis económica, etcétera, uno empieza a crecer con la idea de que cuando estamos en crisis no hay futuro, no va a cambiar nada, todo está mal, ¿no? Sí, y lo pensaba, por ejemplo, en cómo pensar esto de manera, pues, en la que fuera más fácil entender cómo la crisis en realidad es una oportunidad para crear algo, cuando cada uno seguramente ha vivido momentos en los que la vida, la rutina, como decía Basols, pierde sentido, ¿no? Ya sea una crisis existencial, amorosa, económica, a nivel personal, como esa sensación de estar a la deriva, sin sentido, sin ganas, sin deseo, nos ayuda a pensar un poco en nosotros mismos, y a partir de ahí pensar que hay opciones, ver que hay opciones, tomar decisiones, y quizás no van a ser las mejores para muchos, pero esa decisión que se toma modifica radicalmente la persona que será antes y lo que va a surgir, por ejemplo. Así es. ¿No? Y que eso, bueno, es algo que yo creo que la mayoría de las personas lo ha vivido de manera, pues, si no cotidiana, en algún momento, y que se da cuenta que la crisis sí sirve, ¿no? Que fue así como de, no sé, me dio el bajón, pero a través de eso pude pensar esto y ahora soy diferente, ¿no? Claro. Como la muestra. Sí, en ese sentido, cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de algo que es inevitable, ¿no? Para la vida de cada sujeto, ¿no? Crisis, por supuesto, con sus características acotadas para cada ocasión en la que un sujeto pasa por esa circunstancia, ¿no? Pero por ejemplo en el territorio de la psicología, en el se habla de crisis, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? Todo sujeto al venir al mundo, incluso, ¿no? Advenir al mundo ya implica un un cierto arreglárselas con las dificultades, ¿no? Adaptarse a un entorno cultural particular, la convivencia con otros seres humanos, el establecimiento de una relación de pareja, el abrirse paso, abrir un lugar en la comunidad social, adquirir, no sé, un cierto ingreso económico, qué sé yo. Todas estas situaciones plantean en sus distintos niveles un estatuto crítico, ¿no? Y aquí es justamente, diríamos, insistiríamos en ello, es justamente en esos momentos de crisis, en tanto momentos de decisión, en tanto momentos de arreglo con algo que representa una dificultad, en donde aparece un sujeto, ¿no? En donde se aparece justamente esta dimensión de un sujeto. Así es, donde aparece un sujeto en esa responsabilidad que nos dice de aceptar en cómo ha participado en toda esa construcción que ha hecho, ¿no? Pero vamos a ir un corte y regresamos. Go on, repeat it. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Estamos de regreso y bueno, Emanuel, comentábamos un poco cómo el discurso capitalista va creando también nuevas formas de subjetividad, ¿no? Recuerdo un filósofo que hablaba como este momento en el que Foucault hacía una crítica a el orden social, en cuando decía, bueno, es que hay ciertos controles en psiquiátricos, en cárceles, y decía, en este momento ya no es necesario hacer ese tipo de control, porque se ha asumido también ese control, que hoy lo que los sujetos hacen es ponerse ellos mismos como los hacedores de su bienestar, son ellos mismos los que son autosuficientes, los que no necesitan a otro para poder ser felices o para poder triunfar en la vida, ¿no? Sí. Sí, definitivamente el capitalismo podemos articularlo en esto que planteas. Se ha hablado también de una crisis del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, intelectuales, estudiosos, analistas, políticos, etcétera, hablan de, por ejemplo, una crisis del capitalismo ante los acontecimientos de orden mundial. Pero esa es una manera de ver lo que ocurre en la actualidad que puede ser también planteada en otros términos, ¿no? Podríamos decir que el capitalismo es el que pone en crisis, ¿no? Una serie de semblantes, una serie de ordenamientos propios de la cultura occidental, ¿no? Y produce en ese sentido tipos de un tipo, podríamos decirlo en la manera sociológica, creo que tú sabes muy bien de esos términos, de esos territorios, podríamos decir que el capitalismo produce un sujeto o un tipo antropológico, ¿no? En términos beberianos, sí. Totalmente distinto, ¿no? Es decir, un sujeto cuya herencia simbólica es más bien frágil, ¿no? Los estudiosos, por ejemplo, marxistas como Lukács, decían que el hombre propio del siglo XX era más bien un sujeto que no tenía historia, ¿no? Que carecía de legado histórico. Esto abre en ese sentido justamente la naturalización de una serie de formas de vida pues que se vuelven incuestionables, que se vuelven intocables, ¿no? Sí. ¿Cuál es una de las cuestiones que este sujeto y que comulga con el discurso capitalista, que es producto mismo del discurso capitalista? Pues la idea de que, por ejemplo, todo es mercancía, ¿no? Y esa claro. lógica, a base de estar expandida, a base de estar naturalizada, queda incuestionable, ¿no? Hasta llegar a momentos verdaderamente desgarradores, en donde ciertos grupos sociales intentan funcionar de contrapeso contra este tipo de lógicas, ¿no? Hasta que el sujeto verdaderamente se ve colocado al borde, al filo del abismo, y en donde se percata justamente, para plantearlo en términos analíticos, de que ha estado durmiendo, ¿no? De que toda esta ilusión propia del discurso capitalista no lo hace sino estar en un estado pues de dormir, ¿no? Hasta que la pesadilla lo despierta, ¿no? Que es justamente, podríamos decir, la pesadilla sería la crisis. Ajá, hasta donde ya no podemos acceder a esos objetos que van colmando nuestra demanda, ¿no? Es decir, cuando hasta ya no podemos... insuficientes. Sí, ¿no? Y justo eso es lo que pasa hoy. Por ejemplo, leía un artículo justo de psicoanálisis acerca de la crisis, y por ejemplo hablaban como la sexualidad, ¿no?, que es la que abre un agujero, es decir, no funcionan bien las cosas, no marchan bien, pero da posibilidades de la creación amorosa, del lazo social. Y ponían el caso de Japón, de cómo el mismo gobierno da cifras de más del 60% de su población no tiene relaciones genitales, ¿no? Porque su sexualidad la satisface a través de el sexo por internet, virtual, ¿no? De fantasías. Y hacían una cita, por ejemplo, de una película que recuerdo me comentabas, que se llama Hill. Ajá. Ella, sí. Donde está este programador que se enamora de un sistema operativo, ¿no? ¿Cómo en este momento una de las crisis sería esta no relación con el otro? Así es, ¿no? Aquí hay un punto que vale la pena analizar, ¿no? El otro es vuelto, podremos decir, es rebajado en su estatuto, ¿no? A mi juicio, el momento actual que se organiza y se dispone de acuerdo a las lógicas y al discurso del capital, pues le da al otro un estatuto, por así decirlo, rebajado, ¿no? No de diferencia, no de alteridad, sino más bien de algo que es que solamente vale por el uso que se puede extraer de él, y en ese sentido es sustituible, ¿no? Uh-huh. Si lo que está en juego es que yo me sienta bien, pues entonces este objeto no vale más que aquel otro. Son intercambiables, ¿no? Su valor es calculable, y se puede en ese sentido establecer equivalencias que pues brindan la ilusión justamente de un sujeto al que no le hace falta nada, ¿no? Al que le vende justamente la ilusión de que esa sexualidad funciona pues a la perfección, que no hay ningún tipo de falla, que no hay ninguna necesidad de la invención de un tipo de afecto amoroso con respecto al otro, ¿no? En tanto distinto, justamente. Sí, y que si no fuera puede encontrar miles de objetos, ¿no? Mercancías que pueden cubrir por mucho tiempo toda esta relación con el otro, ¿no? Y como productos vamos teniendo gente más aislada de los otros, ¿no? Que pueden estar con muchísima gente, pero realmente vivir una soledad, y esto va creando nuevas formas de, pues sí, nuevas formas de subjetividad con las que el psicoanálisis trabaja y tiene que trabajar porque es su campo, ¿no? Sí, así es. Podríamos decir que esto produce un tipo de goce que lo hemos dicho en distintos momentos, un goce que tiene más bien una característica autista, ¿no? Formas de satisfacción autísticas en tanto no dan lugar al otro, y efectivamente el psicoanálisis se enfrenta a ese tipo de situaciones, pero lo hace justo cuando algo de eso entra en crisis, ¿no? Cuando algo de eso ya no permite al sujeto estar en ese autoerotismo, en esa autocomplacencia de la fantasía en la que pues el otro es intercambiable, el otro es se puede adquirir por una cantidad y se puede sustituir ilimitadamente, ¿no? Justamente es cuando el sujeto se enfrenta a un imposible en esa lógica de lo ilimitado, cuando el psicoanálisis entra justamente no para eliminar la crisis, ¿no? Uh-huh. Sino para darle un estatuto distinto a esa crisis en tanto posibilidad de creación de un arreglo distinto en la responsabilidad que tiene un sujeto con respecto a sus emociones, respecto a su vínculo con otros, respecto a su deseo, en suma. Sí, eso es lo valioso y es el trabajo, porque justo el psicoanálisis va desarrollando su práctica en marcos de sociedades, en formas de sociedades, en épocas que se van modificando y transformando cotidianamente, y que tiene que trabajar con estas crisis que se van generando y que escuchan cotidianamente en clínicas, de cómo se vive una crisis económica, una crisis de pareja, una crisis existencial, una crisis, no sé, de todas las crisis que se pueden vivir, ¿no? Y es lo que el psicoanalista tiene que estar atento a escuchar, cómo todo un orden social puede incidir enormemente en las personas, ¿no? Por ejemplo, esto que se vivió cuando la crisis española estaba en el punto así económico más fuerte, la ola de suicidios, de gente que se suicidaba porque no podía mantener una casa, ¿no? De los que salían a protestar contra todas estas organizaciones o instituciones, organismos financieros que están preocupados porque se les pague intereses de deudas impagables de las naciones pobres, ¿no? Que en otro momento no se cuestionaban, pero que ahora se hacen marchas para exigir que no se paguen estos, para decir qué forma de gobierno se quiere o qué forma no, y que al mismo tiempo, por ejemplo, también desde el poder va obligando a crear nuevas normas, nuevas reglas, a sancionar libertades, esto que alguna vez hablamos sobre la crisis de los derechos humanos, que también se van manifestando en estos momentos de crisis social, de crisis económica, ¿no? Pero que es esta crisis económica o social van haciendo que existan crisis en lo individual que pueden modificar totalmente, a mí me parece, una nación, cuando la gente empieza a cuestionarse, empieza a darle un lugar a la crisis. Me parece que sí se puede modificar no solo la vida individual, sino también la vida colectiva. Sí, la crisis, yo creo que a mí me parece que es una dimensión, por sí misma tiene una dimensión política, ¿no? Hemos indicado que en su origen la crisis estaba en el corpus hipocrático, ubicada como aquello que era un momento propio de la enfermedad. Pero a mi juicio, a propósito del término crisis, ¿no? Crisis también tiene que ver con el vocablo crítica, también tiene que ver con la crisis, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que no es forzado establecer que la crisis tiene en ese sentido una dimensión fuertemente política, ¿no? Hay una, no política en el sentido, creo que también lo hemos aclarado en otros momentos, en el sentido de lo que hacen los partidos, de circunscribirlo a una práctica partidista, etcétera, ¿no? Tiene una dimensión fuertemente política, en tanto que habla justamente de cómo las comunidades humanas, de cómo el lazo social, de cómo la existencia de los sujetos se modifica, ¿no? Pero, y se modifica justamente por la aparición de impases, de rupturas, de espacios de cuestionamiento en donde los seres humanos inventan un modo de enfrentarlo. Eso es justamente lo que conocemos como historia, ¿no? No es una me parece que el término crisis involucra toda una dimensión política porque cuestiona fuertemente la idea, la ilusión de que el ser humano progresa naturalmente y se dirige hacia el bien, ¿no? Con una suerte de inercia inherente a las cosas, inherente a la organización del mundo, a la existencia humana. El bienestar que un sujeto o que los sujetos son capaces de alcanzar es justamente por el pasaje por esos momentos difíciles, no sin ellos, me atrevería a decir. Sí, y como esto que hay teóricos que hablan de esto que tú mencionabas, como la ética lie, en donde está esto así como de no, pues si cambias tú, puedes cambiar el mundo, ¿no? Así solito, sin la relación con el otro. Claro. El cambio empieza por uno mismo, ¿no? Hay que poner el ejemplo. Y todo este discurso que hay sobre el de, bueno, para amar primero hay que amarse a uno mismo, ¿no? Es más, se ve mal cuando alguien se enamora locamente de algo que no es posible, cosas así, como hay una forma de juzgarlo de, es que no tienes amor propio, es que no tienes autoestima, ¿no? Porque el empuje actual es el de vivir solo en ese heterotismo, hasta un poco, no sé, podríamos decirlo, psicótico, ¿no? Donde ya no eres en relación al otro, sino reafirmarte tú mismo nada más. Sí. Entonces, ¿cómo esta forma de relación con lo social, con el otro, con la propuesta que hay, por ejemplo, desde lo educativo, de tienes que ser un emprendedor, ¿no? Con éxito. ¿Y cómo te enseñan a superar las crisis, desde la crisis de la ciencia, la crisis del pensamiento, pero a través de una forma mercantilista y con una cuestión de ser el objeto de consumo y ser un consumidor más, donde no importa si te consumes en esa lucha por querer ganar, ¿no? Sí, y justo ahí en esa disposición de las cosas, la crisis es vista pues con violencia, ¿no? Sujeto todo aquello que pueda ponerlo en crisis, que los sujetos puedan intuir que los llevarían a un cuestionamiento al respecto de algo propio. Desata una agresión, ¿no? Y una violencia de todos tipos, ¿no? Vengativas, de racismo, incluso hasta llegar a niveles como el racismo, ¿no? En donde finalmente hay un otro al que hay que eliminar, ¿no? Hay un otro que pone en que cuestiona de una forma muy particular. Su pura existencia pone en jaque una disposición de mi vida cotidiana, de mi existencia, y entonces se desata una violencia, pues con una virulencia enorme, ¿no? Esto que parece una viñeta hipotética de un caso individual, pues habla justamente de cómo, de la fragilidad de ciertos ideales que ya no tienen ningún tipo de consistencia, ¿no? En la actualidad, justamente por esta ¿cómo se podría decir? Por esta artificialización, ¿no? De las cosas que es propia del discurso capitalista, ¿no? Aquello en lo que se apoya un sujeto tiene una fragilidad que, al ser cuestionada, pues desata toda una serie de escenarios pues que pueden ser lamentables, ¿no? En ese sentido, pues hay una crisis que podríamos decir es inherente a la existencia misma del ser humano, pero la época misma que vivimos produce un tipo de crisis en donde todo es justamente se vaporiza, ¿no? Todo es sustituible, y eso pues justamente lanza a los sujetos a querer suturar la posible crisis que se avecina, volcándose mucho más en el tipo de goce propuesto por esta lógica, uh-huh. que puede llegar pues justamente a cuestiones también delicadas, ¿no? Sí, eso que estás mencionando me recuerda a lo que escribe Miguel Basols, que dice justo, bueno, es que detrás de la crisis lo que se puede esconder también es el super yo con su imperativo de goce imposible, y lo que intenta es curar esa crisis, ¿no? Y como consecuencias de ese imperativo de goce y querer curar la crisis, que sus efectos sean devastadores, no solo a nivel personal, sino también en lo colectivo, ¿no? Donde no se permita que se ordenen las cosas, sino simplemente en ese imperativo de gozar, es decir, de no aceptar esa crisis, de querer curar esa crisis, y que se manifiesten estos niveles de racismo, intolerancia y todo lo que hemos vivido. Pero bueno, Emanuel, se nos terminó el tiempo. Emanuel, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Irene. Al último sufrió una falla la comunicación, una crisis que también se nos atravesó a nosotros, pero uh-huh. Bueno, nos veremos la próxima. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derriten sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Este programa llegó a ustedes gracias a Posada Restaurante Los Adobes, ubicado en carretera Santiago Cuautenco, Chalma, sin número, junto a la entrada del Seminario de Agua Viva. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa de La Voladora Radio. Que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. Escúchanos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca.